tus actos hablan por ti, tus actos no hablan de ti. Eres el nuevo muñeco de acción, ese que nunca dice que no. Estás metido en una rueda, y estás metido en una rueda de la que no puedes salir. Sumiso a la autoridad, nada te debe, nada te da. Eres un hombre de fe. Y estás metido en una rueda, y estás metido en una rueda de la que no sabes salir. El cebo te gusta, lo sé. El cebo te gusta, lo sé. Siempre vuelves por más. Siempre volverás. Y estás metido en una rueda. Y estás metido en una rueda de la que no sabes salir. Y estás metido en una rueda. Y estás metido en una rueda de la que no sabes salir.